Carlitos Huertas, una bendición. Ayer vi pasar tu cariño caminando hacia el mar, como si quisiera volar, irse lejos y ser libre sin parar. Como si quisiera buscar un rumbo distinto en sí, como si quisiera marcharse lejos de mí. Eres la princesa que llena mi corazón de amor, eres el angelito que me ha mandado Dios. No te vayas, que mi corazón te necesita, perder el color de tu sonrisa y tu solo miel no me mirará. La tristeza muy pronto se adueñará de mi alma y mi vida ya no valdrá nada, y todo de ti en mí faltará. Si quieres marchar, si eres todo lo más lindo para mí, si tú me enseñaste a amar, no me dejes un camino sin ti. ¿Por qué quieres irte si yo contigo me porte bien? Analizo y pienso que tú no sabes querer. Eres la gaviota que nunca sabe pa' dónde va. Eres caprichosa como las olas del mar. No te vayas, que mi corazón te necesita, perder el color de tu sonrisa y tu solo miel no me mirará. Tristeza muy pronto se alejará de mi alma y mi vida ya no valdrá nada, y todo de ti en mí faltará. Quiéreme, brindame todo tu amor, quisiera ser feliz y tenerte junto a mí. Quiéreme, brindame todo tu amor, yo tengo para ti un mundo de pasión. Quiéreme, dame todo tu amor.